Un niño llegó a su casa llorando. El abuelo le vino al encuentro y lo abrazó, pero el niño seguía llorando. El abuelo lo acarició buscando tranquilizarlo. ¿Te pegaron?, le preguntó. El niño contestó que no, moviendo la cabeza. ¿Te robaron la merienda? No, contestó sollozando el niño. Yo jugaba a la escondida y me había escondido muy bien. Estaba ya esperando. Pero el tiempo pasaba. A un cierto momento salí afuera y me di cuenta que mis compañeros habían terminado el juego y se habían ido todos a su casa. Nadie me vino a buscar. Nadie me vino a buscar. Dios sí que nos está siempre buscando. Nunca nos abandona. Sobre todo cuando nos hemos alejado de Él. La conciencia es la voz de Dios que nos busca, como a los primeros hombres en el jardín de Edén. Adán, Adán, ¿dónde estás?, leemos en el libro del Génesis. La diferencia entre el pecador y aquel niño del cuento es que el pecador no quiere que Dios lo encuentre. Tiene miedo de Dios porque no sabe que Dios es Padre y envió a su Hijo Jesús no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Lo cierto es que Dios nos sale al encuentro a cada uno según nuestra capacidad, forma de ser, para entablar un trato de amistad. De nuestra parte estamos llamados a recibirlo en el corazón. En realidad, encontrarse con Cristo es la experiencia decisiva para cualquier cristiano. Benedicto XVI lo señaló con fuerza al inicio de su pontificado, cuando dijo: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Ahí termina la frase. Por eso, procuremos descubrir al viviente, con mayúscula, que nos propone un trato de tú a tú para conducirnos a su escuela de discípulos misioneros. Allí podremos hacer lo mismo que los apóstoles, quienes en el encuentro diario con Jesús, viéndolo y escuchándolo, se formaron. También hoy, cualquiera de nosotros, por medio de la meditación del Evangelio, conducidos por el Espíritu Santo, podremos tener un encuentro vital con Él. Después lo descubriremos como los discípulos de Emaús, al partir el pan eucarístico en cada hermano y acontecimiento de la vida. Recemos pidiendo el encuentro con el amigo que nunca falla. Digamos: Jesús, tú eres la luz de mi vida, tú me llenas de paz y de esperanza, tú pones el amor en mi corazón, tú me libras del mal y del pecado. Por eso, Jesús, yo confío en ti, en tu bondad, en tu protección, en tu ayuda. Por eso, Jesús, yo me entrego a ti. Yo sé, Jesús, que estando contigo nada puede dañarme. Yo sé, Jesús, que estando contigo todo lo que me suceda será para mi bien. Gracias, Jesús, por ser mi Dios, por permanecer a mi lado, por compartir conmigo los días de duda y de dolor, por detener el mal que me acosa, por fortalecer mi espíritu que sufre y se acobarda. Gracias, Jesús, por tu abrazo de amigo, por tu amor que me envuelve, por tu ternura que me llena de paz, por tu misericordia que me devuelve la alegría. Gracias, Jesús, por ser quien eres y como eres. Gracias por tu benevolencia, gracias por tu generosidad, gracias por tu amistad. Amén. Y a vos que me escuchás en este mensaje, te deseo que cada día te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.